Hemos leído la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el que se nos dice que si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, que se podría repartir en limosnas todo lo que se tiene, pero que si no tiene amor, que nada sirve. Y va haciendo una larga enumeración de cosas muy buenas, pero que sin amor pues no sirven. Yo cuando oía esto, lo que pensaba es cuántas personas a lo largo de la historia pues han dedicado, por ejemplo, a la ciencia, descuidando a la familia, a veces hasta la salud, solo dedicados a la ciencia, para que hoy día pudieran ver que aquello que con tanto esfuerzo consiguieron, hoy día está completamente superado. O escritores que dedicaron todo su esfuerzo a sus libros, que a lo mejor tuvieron mucha fama en su época, y hoy día reconocemos que no valen gran cosa. Y así podríamos hablar de músicos que vivieron solo para la música, y hoy día pues su música superada, olvidada, no vale mucho. Si pudieran ver eso, dirían, sí, habría que haberse dedicado a esas cosas, pero el amor no lo debería haber descuidado. Y para una persona casada, pues lo primero es la familia. La familia es el modo más fácil donde se puede amar, donde se puede aplicar esto de un modo además muy intenso. Lo ideal es que no se quede solo en la familia, que también el amor se desborde a alguien de fuera, pobres, gente necesitada, lo que sea. Pero lo primero es, pongamos donde pongamos nuestro amor, lo que no puede ser es que vivamos nuestra vida, pero no haya amor. Ni al prójimo, ni a Dios, ni al esposo, a la esposa, a nadie. Incluso uno podría venir a misa por tener fe, tener algo de fe, y sin embargo, pues no ser una persona que ame mucho. Incluso totalmente sin sentir nada de amor. Toda una rutina, un tal, que se hace, uno se sienta en el banco, acaba la misa, adiós, las cosas de cada día y sin amor. Eso es lo que no debe suceder. Eso es lo que debemos intentar por todos los medios que nos suceda. Tampoco debemos esperar a que alguien se lo merezca mucho para amarle, porque entonces no amaríamos a nadie. Hay que amar olvidando lo que nos hayan hecho, las limitaciones, las imperfecciones del otro. Si buscamos amar al que se lo merezca, siempre vamos a encontrar algo. Así que el punto de examen de conciencia hoy sería solamente este. ¿Realmente yo soy una persona con amor? ¿O simplemente me dejo llevar por esta maquinaria que es la vida con sus engranajes, sus movimientos distintos cada hora, y vuelta a empezar al día siguiente, y vuelta a empezar? Las personas que estáis casadas, acordaos de cuando os enamorasteis. Cuando os enamorasteis, ¿cómo os cambió todo? Las personas enamoradas que he conocido cambian, les cambia la cara. De pronto ya los problemas pasan a un segundo plano. Todo tiene un color nuevo. Hay una felicidad especial cuando ese amor es muy grande. Todo pasa a verse de un color mucho mejor. Pues hay que tratar de poner ese amor hacia Dios y hacia esa familia que ya tenéis. Hacia Dios y hacia aquellos a los que tenéis que amar. Y eso se puede hacer, se puede uno esforzar. Sé que que con los muchos años a veces no es fácil. Cuando un matrimonio se acaba de casar es más fácil, pero se puede hacer. Hay que poner todos los medios y Dios os ayudará. Que todos nosotros tratemos de poner algo de amor en nuestras vidas, sabiendo que es lo único que de verdad importa y lo único que, pasen los siglos que pasen, habrá valido la pena. Lo demás lo veremos con claridad, que era mucho menos importante de lo que nos parecía.